cabrón que empezó todo esto. Todavía te lo entrego bien fresco. Todavía bien azteca, chulo hueso, eso. Manos en el aire. Esta rola pa' la mente, no pa' baile, caile. Y déjate lo digo, el enemigo tiene fierro pa'l ombligo. Trucha, que no ves que te busca el presidente pa' mandarte a la tumba. Cañonazo, más y más soldados sin los brazos. Regresando o estaban batallando, van llegando y todo se les cambió. Muchos de ellos mueren como extraños por un país que les debe algo. Listo, caile, guerra en la calle. Ese cohete no dejes que te falle. El aceite es el oro negro, que vale más la vida o terreno. Listo para ataque. Listo para combate. No me importa cuál es tu bandera y tus colores, pueden ser cualquiera. Si eres pobre o desesperado, o sobrevives cada noche a lo bravo, yo te quiero aquí conmigo a mi lado. Esta guerra ganaremos educados. Somos 13, uno es guerrero, con buena puntería, mira cómo está el cerro. Un desmadre sin fin a la vista, con esta pista de Payback Arcilla. Abro los ojos, planto semilla, Che, Zapata y Villa. Todavía no se termina la batalla, muere familia. Todos los días caen más heridos, tus hermanos, carnales y primos. Listo, caile, guerra en la calle. Ese cohete no dejes que te falle. El aceite es el oro negro, que vale más la vida o terreno. Listo.